Si me lo pidieras, volvería por ti. Si me lo pidieras, volvería por ti. Iría galopando sobre un caballo blanco y bajo tu ventana, desde tu jardín, cantaría una canción que diría así. Si me lo pidieras, volvería por ti. Si me lo pidieras, volvería por ti. Lo dejaría todo, la plata y el oro, la gata y el moro, para hacerte feliz. Si me lo pidieras, volvería por ti. Si me lo pidieras, volvería por ti. No se me dan bien los cuentos de hadas, ni príncipes, ni princesas, ni besos, ni ranas, pero si me lo pidieras, volvería por ti. Si me lo pidieras, sabes que volvería por ti. Por eso no me lo pides, aunque me olvide, para escribir una canción un tanto tonta que dice así. Si me lo pidieras, volvería por ti. Si me lo pidieras, volvería por ti. Si me lo pidieras, volvería por ti. Como pidieras, en 20 minutos estoy ahí. No soy un hombre sencillo, no, tampoco soy complicado, no, con el mismo mecanismo que un chupete. Chup, chup, mete, está chupado. Soy un hombre sencillo, y tampoco soy complicado. Si me lo pidieras, volvería por ti. Si me lo pidieras, volvería por ti. Si me lo pidieras, volvería por ti. Si me lo pidieras, volvería por ti.